FM 99.7, Che Barracas. Bueno, Osvaldo, mire, lo llamamos, como mencioné hoy en la tarde cuando cuadrábamos la nota. Queremos conversar acerca de esta ley de abastecimiento que fue sancionada el día jueves en Diputados de la Nación, ¿no? Es decir, la primera pregunta, bueno, es en relación, bueno, a raíz de qué busca el gobierno, el Frente para la Victoria, digo, el gobierno, de impulsar este paquete de modificaciones de la ley de abastecimiento y la creación de este observatorio y del fuero de los consumidores. Bueno, con referencia al fuero de los consumidores, no, yo lo miro, por lo menos la mayoría nos estamos mirando como un cambio de 180 grados en el derecho del consumidor, creando un juez a cargo de la justicia del consumidor. Es uno de los avances más grandes que ha tenido el derecho argentino. Va más allá, inclusive, de un problema o una postura política, porque está cambiando literalmente todo el sistema en el cual, al crear un juez que se encargue de las relaciones de consumo, está generando una forma rápida de solucionar conflictos y, a su vez, está tratando de evitar que los abusos sean generalizados como hoy se están viendo. Es un sistema el que se ha creado, que jurídicamente es pretoriano, es decir, es algo nuevo en el derecho y que muchos países van a tomar conciencia de la importancia que tiene en el mundo. Hay otras naciones que tienen un sistema parecido o juzgados. En este caso se ha creado todo un sistema con una protección absoluta al consumidor, lo que significa mucha importancia para poder ejercer los derechos de los consumidores, las leyes que están vigentes y que tienen dificultosa ejecución a través de un poder judicial muy anquilosado que no comprende las normas de derechos del consumidor y que muchas veces deniega justicia a los mismos, ¿no? Osvaldo, te hago una pregunta, Fiamma te habla. Quería saber en relación a lo siguiente. Esta ley data de 1974, ¿no es cierto? ¿Cuál? La ley, digamos, de abastecimiento. Es lo que se sanciona ahora, es una modificación. La ley data de 1993, es una norma que crea derechos para los consumidores y que fue inclusive modificada en diferentes oportunidades y tiene una modificación en el 2008 que le agregó institutos de muy muy importantes como, por ejemplo, el daño punitivo, que no existía en el derecho argentino y que impulsa la protección con una multa a favor del consumidor por los daños que se le causen. A ver, nosotros estamos hablando de tres leyes. Una es el sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo. Otra es el observatorio de precios, insumos y servicios. Y una tercera que es la ley de abastecimiento. Uh-huh. Las normas que crearon tienen la modificación a la ley de abastecimiento, tienen distinta aplicación. La creación del fuero es crearle al consumidor la resolución de los conflictos fuera del elegido del Poder Ejecutivo. Es crear un juez independiente del Poder Ejecutivo, porque hasta ahora el consumidor era tratado como un administrado, es decir, lo resolvía el poder administrador de cualquier jurisdicción del país sobre una petición sobre los problemas de consumidor. Y eso tenía difícil aplicación. Ahora se hace a través de un juicio rápido donde existe un juez que sentencia y en la cual el consumidor le hace aplicación directa con defensa de la parte más débil de la relación, que es el consumidor. En cuanto al Tribunal de Defensa de la Competencia, es un tribunal administrativo muy burocrático, en el fondo no cumplió, nunca se constituyó en ninguna de las administraciones que han pasado desde que se sancionó la norma, y la creación de la modificación a través de normas específicas, ya sea con la del fuero del consumidor como la de la ley de abastecimiento, hacen que se le dé más eficacia y otra expertise a la defensa del derecho del consumidor. Tal es así que los únicos que han estado en contra de estas normativas han sido o los grandes grupos económicos o los partidos que tienen mucha conexión con esos grupos. Es decir, es una pequeña minoría que tiene el poder económico en contra de los derechos de los consumidores, que en el fondo somos todos, somos 40 millones de consumidores. Entonces, estas normativas son totalmente distintas, una visión distinta del derecho, y si uno lo ve desde el punto de vista académico, estamos frente a normas que se aplican en muchas partes del mundo con un sistema mucho más eficaz y mucho más importante para aplicarse en el siglo XXI. Ya no tanta burocracia administrativa, porque inclusive hasta las multas las empresas las van a tener que pagar antes de hacer las apelaciones, que duran años y nunca se puede terminar de sancionar a empresas que violan y perjudican a los consumidores. Así que estas normas son pioneras, y en el mundo, la Comunidad Económica Europea lo viene aplicando desde hace años, en Estados Unidos desde hace décadas, y creo que cambia rotundamente la visión que tiene el derecho en Argentina. Ahí, Osvaldo, recién hacías mención a, bueno, quiénes fueron los que más o menos se opusieron a las modificaciones de estas leyes, y un actor muy importante que se están parando muy fuertemente en contra y hasta quieren judicializar la ley y toda esta situación, son el grupo de los seis, o el grupo de los, es un grupo minoritario, como bien mencionabas vos, pero que tienen una gran fuerza, que manejan de alguna manera la fuerza productiva del país. Y ellos, de alguna manera, argumentan que con esta ley se va a romper con, de alguna manera, con el libre mercado, ¿no? Es decir, porque siempre se paran de ese lugar, ¿no? Hablan del libre mercado que es el que pone los precios, es donde se terminan discutiendo las cosas. ¿Existe el libre mercado como realidad concreta en el mundo? Es decir, el libre mercado puro, el que ellos hablan de donde funcionaría idealmente un mercado como este. El mercado es una palabra demasiado superficial que engloba el poder de los grandes grupos económicos que manejan la economía en el mundo. No hay otra forma de detener el mercado si no es a través de la intervención de los estados. Claro. Eso es una demostración constante en cada momento. El grupo de los seis hace exactamente lo mismo que hizo la gente de la medicina prepaga cuando anunciaban que cuando se sancionara la medicina prepaga iban a cerrar todas las empresas. Tal es la situación que hoy día las empresas de medicina prepaga tienen gran injerencia con compra de bienes, habiendo crecido mucho más que desde aquel momento que se sancionó la ley, lo que significa una mentira. Y por otro lado, judicializar la sanción de una ley no se puede hacer porque sí, tiene que haber un caso determinado y específico. Así que, porque sí, no van a poder ir a la justicia y tampoco les está perjudicando en nada. Acá el único tema que no les gusta es no tener poder. Es decir, su avaricia es tan enceguecida que lo que más les interesa a estos grupos económicos es tener poder. Poder decidir quién puede gobernar, poder decidir cómo es la economía, poder decidir cómo van a ser las transacciones y poder decidir que los consumidores tengan una trabasamiento de capitales, del patrimonio de los consumidores hacia estos grupos de poder, mucho más fuerte que el normal. Es decir, en una palabra, pertenecen a los grupos que dominan y que generalmente hasta han se ha dado lujo de cooperar con los golpes de Estado, han cooperado inclusive con los últimos golpes de mercado, porque muchos de ellos han estado en ese tema. Las filiales de algunos de estos grupos en el extranjero protagonizaron las grandes corridas del 2008, las quebraduras del Lehman Brothers, es decir, y pertenecen a los grupos, a los fondos buitres. En una palabra, son grupos con gran concentración y que su codicia no les permite ver que tienen que tener responsabilidad y ética. Como eso no lo tienen, porque tienen la avaricia de la codicia, creen que estamos todavía en la época del medioevo, donde los feudales, que son todos ellos, tenían a los consumidores como los siervos de la gleba, que somos los habitantes y que tenemos que estar a servicio de ellos y llenarles las alforjas. Lamentablemente, las normas y la intervención del Estado debe, de alguna manera, solucionar estos problemas de desequilibrio, protegiendo al más débil, que es el consumidor, y obligando a estos grupos que no tengan más injerencia en los países y mucho menos sobre el Estado, que del cual dependemos todos y donde tiene que haber una igualdad mucho más garantizada de derecho a los más débiles. Osvaldo, te habla Miriam. Decías que esta ley es un avance hacia las los derechos de los consumidores y justo acabas de mencionar esto de la igualdad, ¿no? Tratar a los consumidores con igualdad. No puedo dejar de pensar en que hay algo de fondo por ahí que no se está modificando, que es el 21% de IVA hacia el consumidor final, ¿no? Que sería una, ahí sí sería un gran paso para que todos los consumidores puedan tener, ¿no?, esta diferencia, como en realidad todos consumidor en la economía sigue pagando el 21% de IVA final, y eso hace una gran diferencia también en las diferencias y en las posibilidades de consumo. Pero eso es un problema fiscal mucho más extenso que sacar o poner impuestos. Ajá. Es muy fácil. Cuando se habla de vamos a sacar los impuestos, hay que ver cuál es la estructura fiscal de un país. Uh-huh. No es tan fácil sacamos y ponemos impuestos. Si no, no tendríamos otra forma de agarrar y decir mañana sacamos el impuesto a la ganancia, el 21% y sacamos todo. Cuando se empieza a hablar muy alegremente sin mostrar una estructura fiscal, es muy difícil hablar de sacar impuestos. Lamentablemente, esa facilidad de palabra que tienen algunos al hablar de que sacan y ponen impuestos, lamentablemente carece de una lógica cuando no se sabe de dónde se va a cubrir los gastos de un Estado, que son muy importantes. Y tengan en cuenta de que muchas cosas que tenemos en la cotidianidad la tenemos con el Estado. Y si nosotros dejamos de cubrir impositivamente, vamos a dejar y abandonar el Estado y volveríamos a un 2001 o a una destrucción del Estado que en el fondo ha avanzado para tratar de proteger esa igualdad y de beneficiar a las partes más débiles. De alguna manera, ¿ustedes ven positiva la aplicación de todo este paquete, estas modificaciones, y piensan que va a incidir positivamente en esta cuestión, ¿no?, que es la inflación, y que tanto ese fantasma de la inflación que tanto tanto molesta a la gente, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que son posiciones económicas muy dispares. Una cosa es tratar de achicar un Estado para que no haya inflación, otra cosa es ir en contra de quienes generan inflación, ir en contra de aquellos que generan transacciones contradictorias para que aumente el dólar ficticiamente, ir en contra de aquellos que le ponen un peso de más a la lata de tomate y a la sachet de leche, ir en contra de aquellos que acaparan la yerba para después venderla más cara, ir en contra de aquellos que llenan grandes garajes con coches, 0 kilómetros para no venderlo y incrementarlo, es decir, ir en contra de aquellos que por una actividad comercial con falta de ética perjudica a el grueso de la población, en este caso a los consumidores. Por eso decimos que estas normas son necesarias y que su aplicación va a llevar a que muchos piensen, o por lo menos piensen mucho más que como está ocurriendo ahora, que muchos de esos gestores del grupo de los seis son quienes están detrás de cada una de las corridas de precios, de las corridas del dólar que ha habido hasta ahora, inclusive muchos de ellos del grupo de los seis acaparó y protegió a los militares en el 76 hasta el 82. Lamentablemente, tenemos que ser sinceros y hablar con todas las letras. Creo que la Argentina tiene necesidad de depender solamente de sus habitantes y no de grupos económicos que están vaciando al país. Acá hemos vivido con inversiones genuinas y no con inversiones fraudulentas y de timba financiera. Al tener inversiones genuinas y al generar que aquellos que están en contra de la economía y del bolsillo del consumidor paguen por sus violaciones, generalmente los países progresan más. Lamentablemente los grupos económicos y los de medios de comunicación no han comentado de que estas normas tienen similitud con otras normas que pueden aplicar y se aplican por la Procuraduría del Tesoro de Estados Unidos o las directivas que da la Comunidad Económica Europea. Claro. Osvaldo, y ya para ir cerrando, ahí nos surge también una duda, ¿no? Es decir, porque la ley de abastecimiento está sancionada desde el 74 aproximadamente. Entonces la primer consulta que surge es ¿por qué durante todo este tiempo no se aplicó la ley? Yo no me acuerdo si en aquel momento, cuando fue lo sucedido en la época de Néstor Kirchner, cuando fue lo de YPF, si hubo un acercamiento a la aplicación de esa ley. La verdad no pude chequearlo, pero ¿por qué no se aplica la ley esta? ¿Qué es lo que tenía o qué es lo que tiene por la cual no se aplicaba? A ver, las leyes de abastecimiento datan del año 40. En la década de 40, inclusive un gobierno radical del doctor Illia sacó otra ley de abastecimiento. En el 74 se modificó y se amplió esta ley de abastecimiento, que ahora fue modificada. La modificación tiene dos decretos del presidente Menem que bloqueaban una aplicación concreta porque habían dejado sin efecto algunos artículos y otros artículos dejaban en suspenso, con una interpretación jurídica bastante vidriosa. Muchos jueces, a pesar de que después la Corte Suprema en unos recientes fallos ha dicho que estaba vigente, le daban dudosa aplicación. Y como bien saben, cada vez que se aplica la ley de abastecimiento y apelan, pasan años antes de poder aplicarla. Es decir, le aplicaban la ley de abastecimiento, ojo que la antigua ley tenía hasta arresto, ahora no hay más arresto, y las multas que se podían aplicar o las sanciones que se podían aplicar quedaban suspendidas hasta tanto resolviera la última instancia, que es la Corte, y pasaban 5 o 6 años. Claro. Eso generalmente perjudicaba a la causa por la cual se aplicaba la multa, que era tratar de evitar un perjuicio al consumidor. Ahora tienen primero que pagar y luego pueden apelar. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con las normas, no pueden violentar más el derecho de los consumidores, y esto es lo más importante. El resto, muchachos, sigan haciendo negocios, que lo saben hacer bien, y sigan metiendo la mano en el bolsillo a los demás, pero que las normas van a detener esta desigualdad, no le quepa la menor duda. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. FM 99.7, Chavarracas.